Felicitaciones, llegó el gran día. Gracias, sí, llegó el gran día, rápido llegó. Contentos, muy contentos, ¿qué decirles? ¿Te imaginabas casarte acá, frente al teatro? No me imaginaba. Bueno, fue ya... Se sabe de que es por esto que están haciendo los del registro civil, bueno, que nos hemos ganado nosotros la primera noche de la Fiesta del Sol y bueno, acá estamos. Contanos, ¿quién fue el que tomó la iniciativa de anotarse de la pareja? Yo me anoté por un pedido de él, uh-huh. Así que bueno, sí. Bueno, y esto es un antes y un después también en la vida, sí, de ustedes. Sí, la verdad que sí. Nunca esperamos todo esto, pero bueno, lo estamos viviendo bien, tranquilos, contentos. ¿Cuánto tiempo, cuántos años de amor llevan? ¿Cuánto llevas juntos? Cerca de 19 años, más o menos. No hay exactitud, pero bueno. ¿Cómo surge el amor entre ustedes? Bueno, nos conocimos trabajando uno cerca del otro y bueno, nos enamoramos. Bien. ¿Esto dónde fue, Raúl? Contanos un poquito dónde fue, dónde se conocieron. ¿A dónde nos conocimos? En Buenos Aires. Sí, sí. Ella llegó a una corta edad, tenía ya 20 años. Yo ya estaba en Buenos Aires. Y bueno, ida que venía, que pasaba. Es un tiempo largo, no vaya a creer, fue muy fácil, ¿no? ¿Y está enamorado como el primer día? ¿Perdón? Enamorado como el primer día, ¿no? Hasta el último. Raúl, hoy se da el gran paso, ¿no? Sí, sí. ¿Quién se lo propuso? ¿Usted se lo propuso a ella? Bueno, en realidad llevamos tanto tiempo juntos que un día dijimos de decidirnos de casarnos. Lo que sucedió y nos cambió la historia fue la Fiesta del Sol. Porque ahí es cuando caminábamos por el stand del registro civil y le dije en tren de broma, acá no podemos casar. Y salió una señora y me dice, ¿por qué no se anotan? Lili, anotate, le dije. Y bueno, el día viernes nos llamó la directora del registro civil anunciando que somos los ganadores del casamiento emblemático. Así que bueno, todo bien, contento, feliz. Sí. ¿Por qué la elección del Teatro del Bicentenario entre los puntos emblemáticos? Y porque había mucha gente que viene de afuera, Paraguay, Venezuela, Buenos Aires, y no teníamos en qué trasladar a todo ese grupo grande de gente. Entonces decidimos acá, que es un hermoso lugar y todo cerca. ¿Quiénes acompañan? Vemos la familia, tíos, comenten un poquito. Sí, bueno, vienen algunos familiares míos, mayormente familia de Liliana. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Un besito, Raúl. Un besito para la cámara. Un besito. Perdón.